quien se sube al colectivo Villanos, el compañero Lionel Bravo, que está a cargo del espacio de Lizawi. ¿Cómo estás, Lío? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ebe? Hola, Jorge. Muy buenos días a la audiencia. Tanto tiempo, tanto, ¿no? Tanto tiempo, iba a decir eso. Nos subimos al colectivo después de unas vacaciones muy largas. Sí. Volvimos. Ustedes pensaron que no, que no íbamos, claro, a volver, pero volvimos y, como siempre, bien acompañado. Bien, bueno. Contento, sinceramente contento por... Se extrañó el espacio. De hecho, tuvimos intento de realizarlo en vacaciones de invierno. Uh-huh. Y la semana pasada y la otra semana, bueno, por diversas cuestiones no pudimos estar, pero se extrañó un espacio que no hace muy bien, que nos llena el alma y el corazón de satisfacciones, porque podemos contar, sí, muchas experiencias, difundir un montón de actividades que se realizan en el Lizawi y empezar a conocernos con muchos estudiantes y docentes, como seguramente va a pasar hoy. Uh-huh. Siempre comentamos que es un espacio donde empezamos a conocernos, que muchas veces transitamos por los pasillos, nos saludamos y venimos, viene un profe y un alumno, pero no sabemos nuestras identidades o cuestiones que hacen a nuestras vidas cotidianas. Uh-huh. Por ejemplo, hoy vamos a estar muy bien acompañados, como siempre, con profes, con dos profesoras de la carrera de diseño, de la carrera de enfermería. Sí. Perdón, eso fallido. De la carrera de enfermería con Amalia Alcorta y Soledad Campanello. Y les voy a ceder el micrófono. Primero les voy a saludar, ¿cómo andan? Hola, Lío, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Qué linda la radio. Bueno, bienvenidas. Gracias. Bueno, también muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, y saludar a toda la audiencia, por supuesto, que nos está escuchando. Bien. Antes de empezar a hablar un poco del ISAU, de la carrera de la enfermería, del origen y de las distintas prácticas, experiencias que están realizando en el instituto, me gustaría primero que un poco se presenten esto que yo decía recién. Muchas veces conocimos a estudiantes que vienen de otras ciudades, de otras provincias a estudiar distintas carreras. ¿Quiénes son? Bueno, ¿dónde nacieron ustedes? Brevemente, ¿cuál fue su formación? Un poquito de historia de su vida para conocerlas. Bueno, yo nací en un pueblito muy pequeño de La Pampa, que se llama Maisonave, ¿sí? Luego, luego ya viví en Realicó, que es un pueblo más grande, donde ya, hay una asistencia médica más importante, hay un hospital como central, ¿no es cierto? Y de allí, por distintas situaciones de la vida que van pasando con familiares, uno conoce en este hospital esta profesión tan maravillosa que es enfermería, y allí es donde comienza uno a pensar en estudiar enfermería, ¿no? Así fue como uno la empezó a conocer y a querer. Y a elegirla como profesión de vida. Se emociona la profe Amalia porque tiene mucha dedicación. Bueno, después comenzamos, por supuesto, cuando uno ya la elige, luego el secundario, como tantos de nuestros estudiantes y otros que la conocen también posterior, ¿no es cierto?, en otras edades que también la van eligiendo. Comencé a estudiar, empecé con la carrera de pregrado, después de grado, después especializarme en especialidades y maestrías. Luego, cuando comienzo con el dictado de clases, también con la carrera del trayecto docente universitaria. Y bueno, y uno ha pasado con 30 años de servicio en distintos hospitales, en distintas áreas. Luego ya me dedico nada más que hoy por hoy a la docencia. ¿Y en Córdoba cuánto hace que vivís? En Córdoba hace 15 años, perdón. Después me voy vengo a vivir a Córdoba. Ya más o menos hace 15 años que estoy. Y también tuve la posibilidad de estar en grandes instituciones que hacen... En Córdoba capital, como es el Hospital de Urgencias, como es también el Sanatorio Allende, y después ya en la universidad y en el Instituto Técnico Superior Córdoba, que también allí estuve muchísimos años. Y hoy estoy en el instituto en Izaguí y en la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Enfermería. Algo sintético. Por ejemplo, no, intentando. No sabía un montón de hecho, bueno, soy madre, abuela, esposa, ¿no? Por ahí también en lo personal, quienes muchas veces que nos sostienen por el otro lado de la profesión, cuando uno ve o nos relacionamos con tantas situaciones, ¿no es cierto? Que bueno, que la familia es algo muy importante, tanto cuando uno está estudiando, como le decimos a nuestros estudiantes, que siempre agradezcan a quien se queda con el niño o quien hace la comida y esperarla, cuando uno ya es profesional también, quien está y quien acompaña en esta otra parte como persona, como también como profesional. Bien, muy bien. Sole. Bueno, yo vengo de Mendoza, nací en Maipú, ahí en la Ruta del Buen Vino. Yo el asado. Ah, bueno, nos combinamos bien con sí. La profesión. Bueno, y estoy acá desde el 2007, la verdad que la enfermería, yo vengo más del palo de las artes y de la literatura, y la enfermería fue en un momento, quizás políticamente y filosóficamente hablando, una decisión que tenía que ver con, bueno, precisamente con el cuidado, y también hay algo que es primordial y que es fundamental, que es la posibilidad del laboral, ¿no? Entonces era una posibilidad de una carrera que estaba a mi alcance, que técnicamente funcionaba y que tengo familia que viene del palo de la salud, entonces me permitía ese ascenso social que después efectivamente me lo dio. Yo vengo de un campo más de la salud mental y de la atención primaria de la salud, o me tocaron por suerte lugares para trabajar que tenían que ver con el campo más comunitario, entonces realmente aprendí o me ha dejado una experiencia, una huella, digamos, la enfermería, que tiene que ver con, bueno, la narrativa de cada familia, de cada paciente, de lo que pasa en situaciones de vulnerabilidad o distintos determinantes sociales que afectan los procesos de salud o enfermedad de las comunidades, y que efectivamente son historias para contar, donde la enfermería tiene un rol fundamental que tiene que ver ya no con lo custodial, porque por suerte a nosotras nos toca trabajar en otro paradigma, en otro momento histórico, aunque a veces pareciera que no, hay una mirada que tiene que ver con lo comunitario, que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con comprender que la cotidianidad de las comunidades, de los géneros, de las infancias, de las personas que padecen alguna situación dentro del campo de la salud mental o de las discapacidades, necesita ser contada y necesita ser escuchada, y la enfermería tiene ese rol ahí fundamental y la oportunidad de ese contacto que, bueno, después en la docencia, transmitirlo, digamos, es un lugar como súper interesante también, porque uno puede volver a contar y esas voces se amplifican, ¿no? Yo hace más o menos 8 años que trabajo en Villa Libertador, que es un barrio de Córdoba capital, que tiene su instituto también, así como el Izaguí, que son institutos que están abiertos a la comunidad, que gracias a las políticas educativas ha permitido que grandes comunidades accedan a la universidad, al sistema terciario, primeras generaciones de familias que pueden como acceder a un estudio superior y que permite, bueno, el ascenso social. Entonces, el rol que cumplimos ahí los docentes es fundamental. También gracias a nuestra escuela, a nuestra escuela y a las políticas educativas, hemos podido, o por lo menos particularmente, capacitarme y formarme como docente, que es un ámbito que súper disfruto. Y bueno, un chivito aparte, soy actriz, disfruto mucho del arte, estamos ahí con... Vamos a tramitar, yo estaba pensando, con la COPI, con la Casa de la Cultura de la COPI, hacer la obra de teatro, que la pude presenciar, que excelente obra de teatro. Ah, bueno, la obra de teatro... Bueno, gracias. La obra de teatro va del cuidado, también así que no está alejado de lo que hago en la vida cotidiana. Así que bueno, eso... Bien. Un poquito. O sea, que el próximo encuentro vamos a tomar un vino mendocino. Y bueno, a mí me gusta la carne pampeana, así que por Amalia o un sí. Chorizo de jabalí. ¡Ay, qué fuerte! ¡No, che! ¡Qué bárbaro! Recién mientras estaba hablando, estaba pensando y después entramos en el Isawi, está esta creencia, o en general, dígame, corríjame ustedes, de dentro del ámbito de la salud, de las profesiones, como la enfermería con menor desprestigio en relación al médico, la médica clínica, o el cirujano, la cirujana. ¿Es así? ¿Hay una creencia o no que, por ejemplo, al enfermo o a la enfermera se lo ve, entre comillas, con menor rango y se pasa laboralmente ese trato o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, sí, sí, efectivamente, bueno, tiene muchos determinantes eso, un poco la historia de la enfermería, quienes en la época del surgir del cuidado, que el cuidado es algo innato, digamos, todos cuidamos de alguna forma, pero la tarea fue asignada a las mujeres por sus roles sociales, entonces, y en algún momento también a las trabajadoras sexuales, si bien habían también otros sectores, pero bueno, pues se asocia a eso. Fue una de las últimas carreras o profesiones en ingresar a la academia, por decirlo de alguna forma. Eso por un lado, quizás también la cercanía a lo cotidiano, lo más vulnerable, las tareas del cuidado, si se quiere, denominadas como más, no sé cómo decir... Sí, a lo mejor como aquellas que no se piensan o que para otras personas les parece como que se vean... el prestigio de no tomar, claro, decisiones que no acompañarían, digamos, a alguna persona en general, pero y también aquellas que siempre como que se eligieron en las guerras, ¿no? Fueron esas mujeres, como bien nos decía Sole, esas mujeres que estaban en la calle o que no tenían un espacio, un lugar, que fueron convocadas para poder cuidar generalmente a esos soldados en esas situaciones, ¿no es cierto? Y así es como que en esa historia siempre fue como de menor rango, ¿no? ¿Y cómo se ha elegido reconstruir la historia, no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos Florence Nightingale, que ha sido como la pionera de la enfermería, y siempre se cuenta la historia de la participación, esto de la guerra en Crimea. Uh-huh. Pero Florence Nightingale, si bien obviamente tenía como otras posibilidades, porque su familia era una familia adinerada, digo, fue una de las primeras mujeres que pudo hablar sobre la epidemiología, sobre el surgir de la clase trabajadora en Inglaterra. De hecho, era contemporánea con Engels. Exacto. Y con Dickens. Sí, sí. Entonces, podía ver el surgir de la clase trabajadora y ver cuáles eran las nuevas condiciones de vida de las clases trabajadoras y a partir de eso pensar los procesos de salud y enfermedad. Y a partir de eso crea la teoría del entorno y empieza a discutir cuál es el rol de la enfermería. La historia decidió recoger nada más su accionar con respecto a la guerra de Crimea y no todo su otro trabajo como fundadora también de la epidemiología. Pero vos, fíjate que cuando uno la escucha o la buscas y la podemos como referenciar, muchas veces la referencian como la epidemióloga, ¿no? Y no como la enfermera en muchos otros lugares. Entonces ahí también estamos viendo, si bien se la reconoce, ¿no es cierto?, y todo el colectivo enfermero, obvio que es como, bueno, en sí el 12 de mayo que se conmemora el Día Internacional de Enfermería, que es por el nacimiento de Florence Nightingale, entendemos que siempre es el menor rango, ¿no?, el menor lugar o que se la reconoce. Entonces, siempre tenemos que estar como en esto de nuestra postura, que en la docencia nosotras también lo podemos marcar muy bien, o siempre estamos como dándole la importancia realmente que se merece enfermería, que es una carrera de grado de 5 años con una licenciatura, que no es una carrera de un tiempo corto y que realmente es igual que alguna otra disciplina, otra profesión de salud, del equipo de salud. Y que nosotras también tomamos decisiones y formamos parte de políticas públicas. Entonces, creo que a lo mejor se pudo ver un poco más evidenciado con el COVID, con todo el trabajo que realizó enfermería dentro, en un primer momento, dentro de las terapias intensivas, y luego, esto que muy bien referenciabas vos al principio, en la atención primaria de salud con la vacunación, ¿no? La inmunización, otras políticas públicas que hemos generado, y también, digo, en Córdoba en particular, como en algunas provincias del sur y demás, el proceso de desmanicomialización. Nosotros tenemos en Córdoba teoristas muy importantes con respecto al campo de la salud mental. Digo, la enfermería que genera teoría, la enfermería que genera políticas públicas, que genera gestión. Me parece que también, sí, es verdad que quizás, inclusive yo creo que hay una cuestión de género de por medio, pero la reconstrucción actual de la enfermería tiene muchísima implicancia en todo el sistema sanitario. Entonces, me parece que hay otro rol y otro paradigma actual que nos permite también trabajar y pensarnos, claro, desde otros lugares. Posicionarnos diferente también, sí, ante la sociedad, ¿no? Y eso creo que ahí juega un rol muy importante nuestra profesión. Bien, y pensando en el ISAU y contando un poco en el ISAU, estos temas que es interesante que están hablando, eso, ¿se ven con los estudiantes, se trabaja, la historia de la enfermería? Sí, sí, desde el primer año. Nosotras, en nuestro plan de estudio, comenzamos con el trabajo, o sea, siempre pensando esto, ¿no? Reconocerse a sí mismo para saber quién soy. Bueno, en la profesión es igual, nosotros debemos conocer esa historia, debemos saber quiénes fueron nuestras antecesoras, tenemos que de conocer el trabajo que se está realizando actualmente y estas teorías, como también comentaba Sole, esto, desde qué paradigma me paro, para el cuidado al otro, tiene que ver con estas teorías que nosotros hacen a nuestra profesión desde un proceso, ¿no es cierto?, de atención de enfermería, que es quien a nosotros realmente es la diferencia en ciencia o en la profesión. Sí, yo quiero, perdón, ahí para agregar como en esto que decía la compañera de pensar, bueno, ¿desde dónde me paro para pensar el cuidado? Pensar que la enfermería, a diferencia de algunas otras profesiones, no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de pensar desde... Es un análisis sobre lo social, dice Silvina Malvares, que es, exacto, una teorista cordobesa. Uh-huh. La enfermería como un análisis sobre lo social para pensar a partir de ahí qué es lo que le pasa a las comunidades, si están más cerca de su bienestar o de alguna situación de enfermedad, para poder intervenir más íntegramente. Y entonces eso nos pone en un lugar también más reflexivo, no solo dentro de las ciencias naturales o exactas, sino también dentro de las ciencias sociales, y nos da la posibilidad de pensar otras intervenciones. Y sí, claro, eso es lo primero que se plantea para plantear cualquier técnica específica, de ya sea un inyectable, una inmunización o, claro, una sonda, no sé. Claro, porque como que siempre mucho se mantuvo esto de que estamos en el paradigma biomédico, ¿no? Bien biologicistas, uh-huh, y sin embargo hoy estamos en otro camino, estamos desde el paradigma más social, un paradigma, sí, donde estamos integrando, claro, que donde integramos, digamos, a la familia en todo este trabajo que nosotras realizamos. No vemos solamente al sujeto, a la persona, ya no se ve tanto al paciente, como decíamos antes, sino que sea en el área en que se encuentre, para nosotros ya es un sujeto, un sujeto de derechos, es una persona en el cual está inserto en una familia, en cual sea el tipo que sea que elija y o que le toque, y en una comunidad también, ¿no es cierto? Entonces, son varias, digamos, las aristas que nosotras entendemos para poder cuidar o poder cuidar con el otro. No, sí, cuidamos solas, sino, perdón, cuidamos con ellos, ¿sí? El cuidado es diferente también. Sí, yo justo contaba cuando estuvimos... hace 2 o 3 meses atrás con estudiantes de enfermería, que aprendí junto a ustedes a ver la enfermería desde otro lugar. Yo siempre tenía como la enfermería con la enfermedad. O sea, pensaba a la salud desde la enfermedad y no desde la promoción y prevención de enfermedades de un lugar comunitario, cómo promover la salud. O sea, que junto a ustedes he aprendido esa mirada. En relación a la carrera, es una carrera de 3 años. ¿Cómo está diseñado el plan de estudio? ¿Qué es cursar primer año, segundo año y tercer año de enfermería en el ISAWI? Bueno. Se pusieron de acuerdo. Estamos sintonizadas con la profe siempre. Bueno, ¿querés comentar? Bueno, nosotros tenemos una tecnicatura acá en el ISAWI de 3 años. Después se puede hacer el ciclo complementario en la Universidad Nacional o también en alguna institución privada para completar la licenciatura, ¿no? Exacto. Nosotros, el primer año está atravesado por un eje más comunitario. Exacto, donde planteamos el abordaje o la introducción a la enfermería, ¿no? Esto que veníamos contando, desde dónde me paro para pensar el cuidado, las primeras intervenciones. La promoción y prevención, ¿no es cierto? de la salud. La comunidad. Sí, en la comunidad, exactamente. Uh-huh. ¿Qué rol cumple la enfermería dentro de la comunidad? ¿No es cierto? Porque siempre también esto que se la piensa en solamente a veces en un hospital, y sin embargo nosotros tenemos un amplio campo de donde podemos trabajar, donde podemos abordar, digamos, el cuidado. Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? En la materia troncal es enfermería comunitaria, salud pública. Tienen siempre, todos los años tienen prácticas profesionalizantes. Por suerte, hemos podido salir al campo de la localidad. Sí, estamos trabajando arduamente con la Secretaría de Salud sí, de la Municipalidad, donde realmente la doctora Pereira nos ha, ha hecho una gran apertura a la carrera. Así que podemos tranquilamente asistir tanto sea a los centros de salud que existen aquí en Villa Carlos Paz, que dependen del municipio, como del hospital en el segundo y tercer año, porque es una carrera, como decía Soledad, de 3 años, ¿sí? Que también, que para quien no la conozca, nosotros dependemos del Ministerio de Educación de la provincia desde el área técnica. Nosotros somos una carrera oficial que tiene una matrícula provincial, o sea, también para aquellos que estén interesados o que a lo mejor puedan conocer, como nosotras conocimos en nuestros inicios a la carrera, pueden llegarse y pueden hacer una visita que serán bien orientados con esto. Después, en segundo año, ahí ya vemos. Y ahí entramos al segundo nivel de complejidad. Uh-huh. Nunca olvidamos lo comunitario, ¿no? Pero entramos al segundo nivel de complejidad. También está atravesado centralmente por la salud sexual y reproductiva, y específicamente la maternidad y la infancia, el control de las infancias y el seguimiento de las infancias. También, bueno, ahí ya ingresamos al hospital. Un saludo de paso a los trabajadores y las trabajadoras de la salud Carlos Pacense, que nos ha recibido divinamente. Sí. Bueno, y ahí tenemos otros aspectos, nutrición, no recuerdo si... Nuestra carrera también se complementa con algo que hoy por hoy nos parece indispensable, que es con el idioma, con inglés, que también estamos haciendo un muy buen equipo de trabajo con la profe Leticia, que bueno, sabemos que muchas de las de los insumos, de todo lo que tiene que ver con mobiliario, con referentes aparatos, vienen muchos en inglés, entonces nos parece muy bueno eso, y también con la TIC, con tecnología, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos bueno, acá tenemos al profe. ¡Ay, qué buen profesor! Que tenemos, bueno, la historia clínica digital, ¿no? Ya como que vamos cambiando, entonces a nuestros estudiantes realmente, bueno, vamos complementando, digamos, con este nuevo requerimiento de la igual sociedad. Igual no se asusten, porque tenemos un equipo docente súper viola, que lo que está bueno es que nuestra carrera tiene como muchas edades, uno puede salir quizás un poquito más grande, como una, y tener ganas de seguir estudiando, y el ISAWI está abierto para eso, y tenemos un equipo desde la dirección, la coordinación y el equipo docente que acompaña ese nuevo camino hacia la educación superior. Entonces, sí hay inglés, sí. TIC, pero acompañamos para que eso suceda y sea un disfrute. Claro, porque nosotros trabajamos en equipo, o sea, generalmente cada uno de los años que tiene estos espacios curriculares junto con la práctica, todos los docentes hacemos un trabajo integrador donde, bueno, nos vamos acompañando también, ¿no? No es un estudiante que va cursando y que no sabemos cómo va, no sabemos qué le pasa, qué dificultades tiene, no. Realmente nosotros hacemos un trabajo donde tenemos muchas reuniones de equipo, donde nos vamos preocupando y ocupando de cada una de las situaciones que se nos van planteando, tanto a nivel pedagógico como a nivel a veces personal de los estudiantes también, ¿no? Porque nuestra idea es que siempre poder acompañarlos y que puedan cumplir el objetivo, esa gran meta que es recibirse. Y las enfermeras cuidan todos lados, así que también cuidan ahí un poco en la escuela. Y en el tercer año, el tercer año, está atravesado por un eje que tiene que ver con la vida adulta. Exacto. Y bueno, ya un tercer nivel de mayor complejidad. Uh-huh. Y el adulto mayor. ¿No? Que están hoy, bueno, sabemos que tenemos una esperanza de vida de 80 años aproximadamente, entonces es, digamos, un eje muy importante el poder pensar el cómo cuidar, ¿no es cierto?, a esta persona que tiene, para que tenga un envejecimiento saludable, ¿no? ¿De qué manera enfermería acompaña? Es decir, el primer año el eje es enfermería de la comunidad, sí. Segundo año materno, uh-huh. Y tercer año adultos mayores. Claro, en segundo adultos año materno mayor. Y salud sexual y reproductiva, uh-huh. Digamos. Uh-huh. Como... Bien. Si sintonizaron recién, Villano, estamos hablando con Soledad Campanello, Amaya Alcorta, docentes, enfermeras, profesoras del Lisawi, y nos están contando su historia de vida y qué estudió la carrera de enfermería. Ellas ingresaron con el origen de la carrera de enfermería en el Lisawi, es decir, que están creando esta carrera y como profe y como coordinador puedo decir, y lo digo sinceramente, que son grandes hacedoras, tanto los profes como los estudiantes, de hacer un montón de actividades. Están, ahora le voy a pedir que nos cuenten un poco, están creando el gabinete, están haciendo un montón de salidas, de trabajos comunitarios, de proyectos, donde se si le invitan a alguna charla o muestra carrera como en la arena, cualquier propuesta van ella y los estudiantes. El otro día justo hablamos con Maxi, con el director, y decimos, él me decía, uy, mirá, esto es, hay que filmar y mostrar a los estudiantes con el taladro, armando el gabinete, buscando las camas, son ella y conjunto a los profes que vienen. Ambas, Soledad y Amalia de Corre, vienen muchos días fuera de su horario laboral y eso es muy valorable, que vienen y ponen el cuerpo. Es algo que nos llena de orgullo en el instituto, se los quiero decir, se los quiero agradecer, y algo que se ve esa comunidad de la carrera de enfermería. El año pasado, junto con Jorge y Eve, hicimos, y que pueden... Me pueden desmentir, creo que no, pero que hicimos el día de la actividad comunitaria, que hicimos la radio abierta y donde pintamos ahí el baño, las paredes, etcétera. Participaron de la mayor cantidad de gente fue de estudiantes, fueron de enfermería, que agarraron la pala, que pintaron, que estuvieron en la radio junto a nosotros, que coordinaron. Mercedes, me acuerdo que era estudiante de segundo año, coordinó. O sea, fue muy emotivo. Es algo que siempre estamos resaltando. Con de la carrera de enfermería, es algo que se lo quería decir y agradecer. Gracias, pero creo que tenemos alguna, digo, de esas características que se tienen, que es la solidaridad, ¿no? Creo que está muy marcado en la carrera y en las personas, digamos, que bueno, que la vida nos va por la profesión o por la amistad, que nos va cruzando, y que todos como que tenemos siempre esa mirada de ser solidaria con el otro, de acompañar, de ver cómo estás, de... Porque no es solamente el venir y cursar, sino también es como que en cierta manera somos familia, ¿no? Porque estamos todos los días, estamos y siempre en pos de, bueno, de ir mejorando. Como os decías, estamos, ¿no es cierto?, pioneras aquí en Carlos Paz, en el instituto, en esta carrera. Y bueno, y lo que queremos es que toda nuestra experiencia poder compartirla y que sea algo totalmente positivo, ¿no es cierto?, para el Lisawi, pero también para la comunidad de Carlos Paz, ¿no es cierto? Porque pensamos y siempre decimos, van a ser las mejores enfermeras, las chicas de Carlos Paz, pensando en ellas que ya están por egresar, ¿no es cierto?, Esta primera tanda que sabe además de taladro, de cierre, de pintura. Es impresionante. Sí. Aldana le decimos, le vamos a dar el martillo de oro. Claro, porque estamos inaugurando, gracias también a políticas públicas como el PRONAFE, uh-huh. Estamos muy cerquita, sí, ya. De inaugurar el gabinete de simulación clínica. Uh-huh. La simulación clínica es como... el mood, el top ten, no sé, todas esas palabras me las he aprendido recientemente, sí. Pero sí, es el top ten del aprendizaje, ¿no? La posibilidad de, a través de simuladores, que explico rudimentariamente, son muñecos que nos posibilitan hacer las primeras intervenciones, simulamos tener una guardia, un lugar de internación, monitores, bueno, millones de cosas que se han comprado gracias a la gestión del ISAWI y a PRONAFE, al ministerio, y hemos podido establecer un lugar de prácticas simuladas que le permite al, a los alumnos y a las alumnas generar cierta seguridad. Se denomina incluso seguridad psicológica a la hora de la intervención, que la verdad es, no sé, Amalia, si vos querés contar, pero... Sí, sí, realmente que hoy el ISAWI cuente con un gabinete de simulación clínica, la verdad que es sumamente importante, y agradecemos siempre a la buena gestión, ¿no es cierto?, del ISAWI, al director, a Maxi, porque hemos sido considerados, porque fue el único instituto que se le pudo otorgar estos maniquí en el año pasado. Entonces, bueno, eso es a la buena gestión, ¿verdad? Uh-huh. Y eso también se agradece porque se piensa en nosotros, en nuestra carrera en enfermería. Y que desde PRONAFE nos hayan podido conceder todos estos maniquí, que realmente que son hoy de baja fidelidad y de mediana. Para que sepan, tenemos como tres tipos. El de baja y mediana sería como el torso de RCP, donde uno le puede a lo mejor hacer una venopunción, una canalización, ¿no es cierto? Colocar un suero, ¿no es cierto? Hacer un inyectable, como decía Sole. Y después también tenemos el de alta, que bueno, ese ya simula más a una terapia intensiva, donde uno ya le puede ir, se le siente el pulso, ¿no es cierto? Son distintos tipos de complejidad que se tiene. Y nosotras realmente hemos armado, bueno, estamos ya terminando, y realmente nos llena de orgullo porque no solo por todo el trabajo en equipo que hemos hecho los profes de práctica, como todos los demás profes también, sino por los estudiantes, ¿no? Porque ellos realmente nos han colaborado y ayudado todo. De una manera que sin ellos no lo podríamos haber culminado en el tiempo, pensando que bueno, lo necesitamos porque es una herramienta súper necesaria para preparar al estudiante antes que llegue a la persona, ¿no? Entonces, que pueda cometer todos los errores en ese maniquí, en ese muñeco, para que vaya con una seguridad total adelante, como por ejemplo colocar un inyectable, ¿no es cierto? Porque ese temor a la primera vez es a veces, como decía Soledad, esto de la seguridad psicológica, ¿no? Porque esto de el que siempre decimos cuando nos recibimos no sabemos nada, no sabemos cómo vamos a hacer, y no, sin embargo, en este momento, en esta etapa previa, allí es como que luego ya se separan o pueden cuidar desde esa seguridad que les brinda esta etapa previa y que es fundamental. Sí, aparte que nosotros pensamos siempre que, bueno, esta carrera son carreras a término. Esto significa que todos los años estamos a la expectativa de que abran las cortes, ¿no? Uh-huh, sí. Nosotras creemos que enfermería, por la demanda que tiene a nivel internacional, latinoamericano específicamente, y a nivel regional, tanto nacional como el departamental, digo departamento Punilla, sí, esta carrera tiene una salida laboral muy muy importante, una gran demanda, siempre tenemos pero en toda la provincia, ¿no? Un alto número de inscriptos. Entonces esta posibilidad de tener este gabinete y con todo este esfuerzo que se está haciendo de parte de toda la comunidad educativa, es importante sostener esta carrera en el tiempo, porque realmente es una carrera que nos permite un ascenso social, pero que además está invirtiendo mucho para poder sacar o salir con profesionales formados humanitariamente, integralmente y de calidad también técnica. Digo, esto, esta apuesta del PRONAFE a la simulación clínica... Perdón, justo le iba a preguntar, ¿qué es el PRONAFE? Es el Programa Nacional de Formación de Enfermería, que comienza en el 2011, perdón, y luego ya hay quienes también dentro de las políticas es de parte del gobierno, ¿no es cierto? Del gobierno y Estado Nacional. Del Estado Nacional. Y bueno, se comienza a poder Formar a los docentes en simulación, uh-huh, también. Ahí hemos hecho muchas capacitaciones y esto de, bueno, poder traer todos estos muñecos, a este equipamiento, a muchos de los institutos que hoy están, como también de algunas de las universidades. También tenemos que decir que a través de PRONAF está... la beca Progresar, uh-huh, como las mochilas. Este año nuestros estudiantes de tercer año que complementaron el segundo año se les entregó las mochilas de trabajo, que realmente están equipadas con todos los insumos que se necesitan para poder trabajar, y eso es una gran inversión también. Ojalá se pueda continuar, ¿no es cierto?, entregándola. No se corte. Porque la verdad que todo lo que cuesta hoy un tensiómetro, un estetoscopio, desde un termómetro, que a veces decimos es lo más económico, realmente a veces a nuestros estudiantes que, ¿no es cierto?, también por la situación a veces no pueden, y realmente que se les haya otorgado. ¿Esas mochilas quedan para esas para alumnas? Para ellos, sí, sí. Para es una mochila que... Para el campo laboral. Claro, para el campo laboral, realmente, que son, están muy completas. Y tiene una beca también, Tienen la beca Progresar. Y el boleto educativo, que es fundamental. Entonces, una inversión ahí que hacemos al personal de salud fundamental, y... Todos queremos que nos cuide un enfermero, bien capacitado. Y sí, sí, sí. Estamos llegando al final, vieron que cuando dijimos hasta la una, ya estamos pasando la una, ya se nos acercó el cierre, las profes tienen una reunión, vienen desde el ISAU y vienen con el gabinete y ahora continúan, siguen la reunión. Bueno, para concluir con alguna reflexión, yo justo te corté, Sole, porque estaban hablando del PRONAFE para hacer el programa. Usted estaba hablando de la salida laboral, no sé si quiere hacer una reflexión en relación a la situación actual o no del ISAU, y como ustedes quieran, cómo están viendo la situación actual en relación a los profesionales de salud, con, no sé, su sueldo, su contexto, lo que ustedes quieran. Bueno, sí, la verdad es que esa parte quizás sea la parte donde más sensible me pongo, digamos, porque es difícil hoy debatir sobre la situación estatal o el rol del Estado, digamos, como algo colectivo, ¿no? Como esto que tenemos entre todas y entre todos, y cómo la educación pública y la salud pública, en particular, cumplen un rol fundamental para que a nivel nacional podamos generar, trabajadores y trabajadoras de calidad, comunidades que puedan ser reflexivas, y específicamente con respecto a la enfermería, que hablemos del cuidado y que hablemos de la comprensión y que hablemos de las múltiples causalidades que atraviesan los individuos, me parece que es un lugar súper rico para pensarnos como sociedad. Yo creo que sí, los trabajadores y las trabajadoras estatales estamos en una situación compleja, los docentes en particular, tanto en la universidad como en la provincia, estamos atravesando a nivel salarial situaciones bastante complicadas. Hemos estado tratando de conversar para generar un acuerdo salarial acorde a nuestra función. Justo a nosotras se nos vino a ocurrir ser enfermeras y docentes. Un combo. No sé si elegimos bien, pero al final del día sí. Al final del día decimos sí, porque sí, lo que nos llevamos, la verdad que nos llevamos un montón de cosas que tienen que ver con el cariño, ¿no? Pero nos gustaría estar en otra cosa también. Festejar. Pero bueno, con vinos. De calidad. No, pero bueno, yo celebro la educación pública y la salud pública. Creo que debe tener larga vida una nación. Y si uno puede seguir los estados nacionales más potentes a nivel internacional, está equivocado quien piensa que la inversión en educación y en salud es menor. Quienes garantizan a sus comunidades una salud pública y una educación pública de calidad y de acceso de ascenso social son las más ricas, seguramente, en muchos aspectos, no solo en el económico. No solo se vive de aspectos económicos. Así que eso de mi parte. Sí, sí, también me sumo a lo que dice Sole, que creo que esta educación pública, ¿no es cierto?, que nosotros nos ha dado tanto, y la salud pública también, a la cual hemos sido parte y bueno, y compartimos muchos de los sentires con nuestros colegas, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos en nuestras aulas contando esta realidad y bueno, y que sepan, ¿no?, que si bien tenemos mucha demanda y hay mucha oferta de trabajo, también tenemos que seguir todos juntos en colectivo luchando por tener mejores sueldos, por ser más reconocidos, porque bueno, creemos que nuestra labor es sumamente importante dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Así que que yo creo que es al revés. No trabajamos 4 horas. No. Dormimos 4 horas, señor. Dormimos 4 horas. Y laburamos 20. Sí, sí, ni hablar. Así que bueno, eso. Así que muchas gracias, bueno, por gracias el espacio, realmente, que podamos contar que desde nuestra hermosa profesión. Y siempre los invitamos a que nos visiten en el Isagüe, quien esté interesado. Y bueno, y también a la institución en la que somos parte. Gracias, gracias. Escucharon a Soledad Campanello, a Amalia Alcorta, enfermera y docente del Isagüe. Si estás escuchando, dudás o tenés ganas, acércate. Como han podido, justamente, perdón la redundancia, escuchar dos personas de muy, muy interesantes, dos grandes personas, dos grandes colegas, grandes profesionales. Que es un orgullo para el Isagüe tener profesores así. Recordamos, siempre reiteramos que es un instituto de educación pública con título nacional. Está cerca de la terminal, decimos esto porque muchos de los estudiantes vienen, como ustedes, que vienen de Córdoba y le queda 2 cuadras, también es un punto a favor, sí, en ese sentido. Muchos estudiantes de distintas localidades de Punilla que vienen a estudiar la carrera. Así que acércate, que es una carrera muy interesante, con profes de calidad, con un lado humano muy, muy destacable, como hemos escuchado, tanto a las profes como a los estudiantes. Como bien decía Maya, acérquense a charlar, pueden charlar con ella, pueden observar el gabinete. El 31 de octubre vamos a hacer la muestra de Isagüe, también para ir a conocer. Obviamente más adelante vamos a estar informando y difundiendo estas actividades, pero son un montón las actividades. Así que muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, gracias a Villanos, que nos posibilita siempre contar estas experiencias. Y nos vamos a despedir con un tema musical que eligió una de las profes, de Teresa Parodi. Sole, te habilito el micrófono para cerrar y presentar el tema. Oh, este tema, no sé muy bien cómo presentarlo. Ando con el alma en vilo, pero no padezco un mal mayor. Bueno, ahí Teresa Parodi en un encuentro de mujeres lo cantaba con... Bueno, no importa, escúchenlo. Que a pesar de todo nos mantenemos firmes y sostenemos nuestras ideas. Andaremos a veces un poquito con el alma en vilo, pero siempre con las ideas bien enraizadas. Y bueno, ahora echamos raíces en el Isagüe. Gracias, Villanos. Gracias. Abrazos a todos y todas. Parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido, amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen, y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríe de la ilusión. Ando con el alma en vilo, pero no padezco otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida, creo que habré de andar con los mismos sueños. Y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos y hombro con hombro con ellos sigo amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor.